by and by I'll fly away. Some glad morning when this life is over I'll fly away to a home on God's celestial shore. I'll fly away. Joy shall never end. I'll fly away, I'll fly away. Oh, yes, it's mine. And the white-robed angels sing the story. A sinner has come home. For there's a new name written down in glory. And it's mine. Oh, yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven. A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a continuar hablando un poco sobre lo que son estas señales antes del fin. Hemos hablado mucho ya, 20 logramos tratar. Queremos a veces ir más rápido, pero por ahí yo no quiero acelerar demasiado la información y la lectura, porque no quiero que quede esto solamente como un cumplido. La idea es por lo menos tratar de dejar algunos detalles bien puestos para que ustedes puedan comprender, captar y entender bien la enseñanza y darnos cuenta de lo que está pasando en nuestro mundo. Y les digo algo, hermanos, yo estoy pasando por arriba un montón de cosas. Yo traté solo de resumir cada punto en estas señales para ver cosas lo más actuales posible o desde dónde están viniendo ya los problemas en el mundo respecto a la señal que estemos estudiando. Y nosotros desde la señal número 12 estamos estudiando cosas relacionadas al mundo, tanto israelita como gentil. Primero hemos estudiado mucho sobre Israel. Hemos visto las señales que se cumplen en la misma nación de Israel y ahora estamos estudiando diferentes cosas que suceden que la Biblia había hablado y que había previsto ya que sucederían. Y hoy vamos a hablar de algo que no sé si a todos les gusta, pero hoy vamos a hablar mucho del calor. Hoy vamos a hablar del calentamiento del planeta Tierra. Hoy vamos a hablar de algunas cosas que la Biblia hace ver, no solo en el libro de Apocalipsis, sino que hoy vamos a ver también a través del libro de Isaías lo que dice en relación a aspectos calóricos en el clima, que es importante que ustedes puedan comprender y saber. Nosotros nos estamos preguntando, por ejemplo, acá mucha gente en Salta me dice, los que son de acá ya viven hace años, que conocen ya el clima desde muy pequeños o de su historia aquí en la vida en Salta, y me dicen, antes no era así el clima. Ustedes saben que eso, usted se va a Misiones, le dicen lo mismo. Se va a Buenos Aires, le dicen lo mismo. Se va a capaz San Juan, Mendoza, le van a decir lo mismo. Antes no era así. ¿Y cuándo no fue así? Hermanos, es interesante cómo la palabra de Dios ya nos advirtió. Por ejemplo, hoy se habla mucho del calentamiento global y todo eso, que se hace mucho esfuerzo por todo eso, porque la gente tiene que dejar de contaminar. Vieron que ahora se está lanzando mucho el tema de los autos eléctricos. Se está tratando de sacar los autos a combustión porque producen mucho calor. Y en cambio, un auto eléctrico no produce casi nada prácticamente. Ustedes saben que acá en Argentina, hace unos años atrás, dos santafesinos, dos mecánicos de Santa Fe, hicieron un colectivo que anda agua nomás. Pero no le dejaron hacer circular los colectivos porque, claro, a la industria petrolera se iba a complicar todo. Pero solo se le cargaba agua con un sistema, no sé cómo funcionaba, de alta presión y bombeo. Y la cuestión que movía el motor y el colectivo ni siquiera tiraba humo. Porque lo único que largaba un poquito era de vapor en una parte nomás. Y después lo otro sencillamente era todo andar a agua. Y con un sistema de turbina de alta potencia, el colectivo se impulsaba y andaba. Ni siquiera ruido tampoco hacía. Eso es raro porque cuando hay turbina siempre hace ruido. Pero bueno, en este caso no hacía. Y yo leí la historia, vi el aspecto técnico, me puse a leer cómo funcionaba todo eso. Yo decía, qué lindo, porque en Santa Fe, por ejemplo, está rodeado de un río inmenso que agua no le iba a faltar de combustible, pero no se les permitió ni siquiera patentar y los estadounidenses le quisieron sacar el patentamiento y ellos no le vendieron. Le ofrecían un sueldo de por vida, no sé cuántos miles y miles de dólares le iban a dar como para pagar la patente y un sueldo de por vida a los dos y su familia y dijeron, no, esto es argentino, esto no es USA, esto es argentino, no le dejaron. ¿Por qué se hace todo este tipo de nuevos inventos, nuevas cosas para que no se produzca tanto calor en el mundo? Justamente por el sistema de calentamiento global que hoy tanto se habla. Muchos por ahí dicen, no, eso del calentamiento global es relativo, no pasa nada. Pero hermanos, lo que vamos a ver algo de información hoy, sí hay algo que está sucediendo en nuestro mundo en nuestros días. El calentamiento global no solamente está en los países, antes siempre decíamos, bueno, ¿dónde hace mucho calor? Continente africano, Centroamérica, la zona norte de Sudamérica, mirábamos quizás algunos países asiáticos y desérticos y decíamos, bueno, allá hace mucho calor, 50 hasta 60 grados, algunos desiertos llega en la temperatura. Es cierto, no estamos en contra de que eso seguirá seguramente siendo así. Pero hoy podemos ver que, por ejemplo, las zonas donde más se están calentando, aunque no son de calor, pero donde más se está habiendo un levantamiento de la temperatura, son las zonas, por ejemplo, del Ártico y de la zona de la Antártida. Ya vamos a ver algo de información de eso. No quiere decir que allá haga más calor que en otra zona, como Asia o África, pero que el calor se está centrando, pareciera más en esos lugares. Ya vamos a ver algo de eso también. Pero hermanos, la Biblia habla en un pasaje, fíjense, dice ahí en Apocalipsis 16, 8 y 9, dice, y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Apocalipsis 16, 8 y 9. Y ahí, si ustedes están teniendo el bosquejo, dice, comparar con Isaías 30, 26 al 27. Vamos a ir un ratito a ese capítulo y vamos a ver cómo unos 700 años antes que Jesús nazca, ya el profeta Isaías, por inspiración divina, había advertido que en el día de Jehová, el día que Dios iba a juzgar a la tierra, iba a hacer juicio sobre el planeta Tierra, uno de sus juicios iba a ser el intenso calor que se iba a venir a la sociedad humana. Vamos al versículo 26 y 27 de Isaías 30. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete veces mayor, como la luz de siete días. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que causó. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido, y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira, y su lengua como fuego que consume. Todo es calor. Todo es agarrar y abrazar con fuego en lo que va a ser ese día en que Dios va a curar la llaga de su pueblo. ¿Y cuál es el pueblo de Dios? No es Argentina, y no son los cristianos. Son Israel. Cuando Israel va a entrar en el proceso de reconciliación, eso es, sería vendar, o sea, cuando va a empezar, no solo a recoger, que ya lo hizo en gran parte, pero cuando Israel va a comenzar a ser tratada por Dios mismo en la gran tribulación, durante ese tiempo, y creo yo que ya estamos de a poco acercándonos a ese gran tiempo, justamente el sol comenzará a arder cada vez más. El calor va a ser más intenso en la tierra y podemos culpar a la capa de ozono que se rompe, a los desodorantes que usamos para perfumarnos un poco y a los diferentes aerosoles de los venenos y demás cosas que se usan. Y podemos decir que, bueno, que el gas eso y que el gas aquello es lo que está perforando y los radios UV, digamos ultravioleta, están entrando al planeta y eso está produciendo el calor. Bueno, puede ser, pero a mí la Biblia me está diciendo que el que va a producir ese calor es Dios. El que va a hacer que el planeta Tierra empiece a arder. Por eso yo puse ahí, ustedes ven una fotito de un planeta como que está con fuego, ya parece. Pero hermanos, hace poco en Tucumán, creo que unas semanas atrás, se fueron unos cocineros afuera, ahí, a San Miguel, a la avenida, se pusieron ahí con una sartén, pusieron el huevo, hicieron el huevo frito en el calor del asfalto de la ciudad. No les recomiendo ir a vacaciones a Tucumán, así que a ustedes tampoco va a ir a la familia. Pero, ¿se dan cuenta hasta dónde está llegando el calor? Hace mucho en Asunción también se había hecho eso. Se puso en plena avenida Fernando de la Mora, en Asunción, se colocaron unos cocineros, pusieron toda una sartén grande, hicieron las hamburguesas, hicieron el huevo frito, hicieron no sé qué otras cosas más, cocinaron y frieron ahí arriba de la chapa que habían puesto para hacer la comida. El calor es grande, hermanos. Hasta es tan intenso en el aire el calor que ya le funciona de grill también sobre el asfalto. Porque el calor que le viene de arriba también va cocinando la comida. Hermanos, no estamos viviendo tiempos que van a venir inviernos más lindos y vamos a empezar a mejorar dentro de acá unos años otra vez el clima. Al parecer el clima está subiendo mucho en su temperatura. ¿Por qué? Porque Dios dice que el día que va a ponerse a cuenta con su pueblo, el día de angustia para Jacob, como lo llamó Jeremías, va a ser un día donde el calor en el planeta Tierra va a ser grande. Y no importa lo que digan los ecólogos, no interesa lo que quieran decir los ambientalistas, Greenpeace y todas las organizaciones que están haciendo esto y aquello, que nomás no vayas a cortar un árbol, que no mates un animal, que no hagas esto, que no contamines aquello. Ellos pueden hacer lo que quieran, con todo que ellos logren 100% hacer eso, no lograrán que el calentamiento global suba. Que el calor del planeta Tierra siga subiendo, porque Dios ha dicho que va a subir. Y Dios dijo que esto se va a quemar y está reservado para el fuego. ¿Se acuerdan cuando leíamos Nahum? ¿Para qué trabajan todas las naciones? ¿Por qué los pueblos obran? ¿Para qué obran tanto? ¿No está todo preparado para el fuego? El propio apóstol Pedro, segunda carta, capítulo 3, no dice que todo está reservado para el fuego y todo esto será quemado y abrazado por el fuego. El calor, las altas temperaturas para el final de los días de este siglo, como lo llamó Pablo en Romanos 8, está ya preparándose. Si, fíjense, vamos a ver algunas informaciones que yo así rescaté rápidamente como para solo traerles, pero algunas son un poco más antiguas, otras son más actuales. Pero fíjense que desde 1995 ya viene el problema del calentamiento y de que el planeta Tierra está subiendo la temperatura y los inviernos cada vez más son cortos. Dice, en enero del 2006, la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica informó que, de acuerdo con la información que han recopilado, 9 de los 10 años más calientes han tenido lugar desde 1995. Bueno, yo no sé desde dónde históricamente ellos recabaron información. No sé si ellos se refieren solo al siglo XX o se fueron mucho más atrás. Pero si desde 1995 ya hubieron 9 años más calientes que todo, supongamos el siglo XX nomás, que todo el siglo XX es mucho. Son demasiados pocos años, estamos hablando de 11 años que transcurrieron, desde 1995 a 2006. Y ni hablar lo que viene hasta ahora, hasta nuestro tiempo, que ya estamos hablando de más de 10 años adelante. Dice el Centro Nacional para la Investigación Atmosférica que incluso si toda la polución industrial y las emisiones de los vehículos cesaran hoy, para el año 2100 la temperatura de la Tierra habría aumentado por lo menos un grado y los mares se elevarían 10 centímetros. Y 10 centímetros de elevación en los mares, que es nuestro nivel cero, hoy en día que ya incluso se dice que el mar hoy ya está elevado más de su medida normal e histórica. Ya hoy se dice que el mar está empezando a elevar su nivel. Así que si nosotros decimos que, por ejemplo, nuestra ciudad está más o menos a 1000 y tantos metros sobre el nivel del mar, bueno, agréguenle capaz un poquito más, porque el mar ya se está, o mejor dicho, reduzcamos un poco más porque el mar se está elevando más de lo normal. Pero 10 centímetros de elevación, dependiendo la zona del mundo, es una inundación grande. Una reducción de continentes enorme en kilómetros cuadrados. Incluso se dice que puede llegar a subir mucho más. Pero imagínense que hoy estamos en el 2017. Vamos a decir que esta información es un poquito más antigua. Pero si estamos en este año y vamos a 2100, ¿cuánto nos queda todavía? Tenemos más de 80 años. A un centímetro por año de elevación, en medio mucho, ¿no? En medio bastante. Seguimos con un poquito más. La Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica asegura que los glaciares se están derritiendo, asimismo los polos, lo cual podría elevar el nivel del mar en 20 centímetros y medio para el año 2100 en el mejor, dice, de los casos. Bueno, pongámosle, ya salimos de 10, vamos a 20 centímetros ahora. Es mucho, hermano. Es mucha la catástrofe ambiental que puede haber por solo 20 centímetros. No estamos hablando ni de un metro, estamos de 20 centímetros. Hermanos, la semana pasada, si no mal recuerdo, estuve leyendo algo sobre Groenlandia. No sé, todos conocen, creo que esta zona es un continente de hielo, es un continente totalmente congelado. Y se está haciendo ver cómo se está rompiendo. Se está resquebrajando todos los bordes y hay un problema en el Mar del Norte y en la zona del Ártico porque se están formando muchos icebergs. Y la navegación se está poniendo dificultosa y están teniendo mucho temor los capitanes y los que andan por esa zona con los barcos porque hay muchos icebergs que no tienen prácticamente visibilidad a mucha distancia, sino que se los ve muy de cerca y a veces es muy difícil frenar los barcos. Son barcos inmensos y muy difíciles. E incluso ahora, muchos marineros que están en esa zona están tratando de ver de llevar ya rompehielos porque se dan cuenta que tienen que llevar un barco previo adelante para que les vaya trazando rutas alternativas para no chocar con los desprendimientos de Groenlandia. Incluso la zona de Alaska, la zona del norte de Europa, hacia arriba, la zona de Noruega y los países que están al lado de Dinamarca, también están teniendo mucho problema porque se están deshielando completamente porque la temperatura... Ustedes saben que la temperatura global entre 2011 y 2015, ahí ustedes tienen atrás unos mapitas, y si miran ahí una foto bastante antigua de 1997, van a ver que la parte más roja, que sería por supuesto la parte más calórica, es donde más afectaba el calor en el planeta. Pero aunque en la zona norte ahora, de la zona del Ártico, si ustedes miran el otro, donde dice 2011-2015, el pequeño planiferio, ustedes van a ver que cambió la zona de mayor llegada de calor al planeta. Aunque, por supuesto, todavía en el Ártico hay hielo, es muy frío y todo, pero hoy en día el mayor calentamiento global se está produciendo en esos lugares. Fíjense cómo cambió de décadas atrás, cómo ahora ha cambiado hacia otra zona el mayor calentamiento. Y uno se pregunta, ¿por qué se produce todo esto? ¿Por qué ocurre todo este tipo de cosas? Y acuérdense que lo peor de todo es que al derretirse el hielo, que es agua de tipo agua dulce, al derretirse ese hielo y al compenetrarse al mar, se convierte en agua salada. ¿Y qué empieza a haber? Falta de agua potable para ingerir. Al empezar a haber falta de agua, se dicen que el calentamiento global, como vamos a ver enseguida, está resquebrajando la tierra en muchos lugares y las fuentes de agua dulce se están filtrando. No pasa muchas veces. Hoy, por ejemplo, a veces yo me río porque yo soy de la provincia de Misiones. Y Misiones está rodeada de dos ríos grandes. Uno se llama Paraná y el otro se llama Uruguay. Pero uno va así, dice, uno, la ciudad donde yo vengo se llama Oberá. Y es una ciudad que más o menos a unos 40 kilómetros ya tiene el río Uruguay. Que traer unos buenos ductos ya tendrían agua para toda la ciudad. Pero sin embargo, cuando yo estuve en la zona ahora en diciembre, no tenía agua toda la ciudad. Estaban sin agua, no se podía bañar la gente. Pero estábamos ahí, no había agua, no se podía bañar la gente. Desesperado porque no tenían agua para tomar, tenían que estar comprando en los supermercados. Eso está produciendo el calentamiento global, hermanos. Se está poniendo muy difícil también. Conforme a los inviernos son cada vez menos fríos, van teniendo lugar cambios en el subsuelo que prácticamente pasan inadvertidos por la gran mayoría hasta llegan a un nivel crítico. Las líneas de trenes se están deformando, o sea, las vías se han formado hendiduras en las cimas de los montes y los mismos se están resquebrajando, transformándose en barrascosos. O sea, se van empezando a drenar y comienzan a contaminar también todas las fuentes de aguas subterráneas porque se va abriendo las montañas y los montes. Ustedes ven, por ejemplo, ahora lo que estuvo pasando hace poco acá en Jujuy. Semejante alud que vino días, semanas sin poder cruzar por la ruta porque se está resquebrajando y el poco agua que va llegando, una lluvia un poco fuerte que llega, por justamente las hendiduras que se van formando ahora en las montañas, y esto que, bueno, acá tenemos montañas, la mayoría son todas blandas, no tenemos montañas muy duras, pero incluso en los países donde hay montañas duras de roca sólida, se están empezando a rajar porque el calor está siendo demasiado intenso y no se aguantan. Las laderas de las montañas se están deslizando. Vastas áreas de territorio en el hemisferio norte que habían permanecido congeladas por siglos se están descongelando y colapsando debido al recalentamiento del globo o del planeta. Hace unos meses atrás, Estados Unidos estaba un poco preocupado porque en la zona de Noruega ellos tenían bajo el hielo una base militar que se usaba mucho en la época de la Guerra Fría, o sea, cuando era la constante pelea entre la URSS y Estados Unidos, y ahora por justamente el calentamiento del planeta, todo el hielo se está derritiendo y está empezando a aflorar todo lo que era una base. Por supuesto, ya no se la usa, ya no se le está dando mucho crédito a esa base, pero ahí aparece cómo Estados Unidos hacía su obrar hacia Rusia desde tan cerca. Noruega de Rusia no está nada lejos, y ahí se están viendo por qué. Porque se está justamente fundiendo el hielo en el mundo. Nuestra Antártida, que tanto la apreciamos ahí, tenemos un pedacito que supone pertenecer a Argentina, pero todo lo que es el continente antártico se está resquebrajando y está desapareciendo mucho del hielo que está. Territorios enteros se están rompiendo y se están descongelando y por eso justamente los mares están empezando a subir su nivel. Hermanos, el calentamiento global, como lo decía ya Isaías y lo dice Apocalipsis, es algo que para el cristiano no es nuevo. No es algo que debe ser algo que ahora justo los científicos están descubriendo desde los años 90 para avisarnos y decirnos que va a haber justamente un calentamiento global. Esto ya era profecía hace muchos siglos, hermanos. Esto de que la Tierra se iba a calentar y iba a empezar a evaporar el agua, por así decirlo, es algo ya que teníamos dicho de hace mucho tiempo. Y es una señal que en el día que Dios va a vendar la herida de su pueblo, se tenía que cumplir. ¿Se dan cuenta cómo todo tiene una relación también con el pueblo de Israel? Dios a Israel ya de antaño le estaba diciendo todas las cosas y les estaban advirtiendo. La otra señal, el 22, pasamos a otro problema también que está teniendo la tierra. Hoy estamos un poco con los cataclismos terrestres y que justamente tiene mucha relación con lo que estábamos estudiando del calentamiento del planeta. Y es el tema de los terremotos. Terremotos en diferentes lugares y terremotos en diversos lugares. Depende del evangelio que usted va a leer. Mateo 24, 7c. Después de las guerras, pestes y hambruna, Jesús pone en orden de acontecimientos los terremotos. La actividad sísmica parece haber aumentado en todo el mundo desde que tuvo lugar el tsunami en el año 2004. Estamos hablando del siglo XXI, que es de donde se empiezan a multiplicar una cantidad enorme de terremotos. Los científicos han estado bien atentos observando los terremotos y erupciones volcánicas súbitas en el lejano oriente. ¿Y para qué irnos tan al lejano oriente? ¿Cuántos volcanes nomás acá cerca de Argentina, incluso en el continente americano, también han erupcionado después de estar años y años sin haber hecho nada? Esta semana, en México nomás, cerca de Ciudad de México, dice que levantó más de 2 kilómetros la explosión de un volcán, lo que era el fuego y la fumaza que largó hacia todo. Ya, tras que todavía la Ciudad de México es tan contaminada que supera no sé cuánto el PMP en contaminación, y todavía ahora tienen que tragarse la nube del volcán que se está levantando, la ceniza. Solo nomás ahora, esta semana pasó eso. Y la gente no entiende y no sabe qué está pasando, qué está sucediendo, que hay tantos terremotos. Ayer en Mendoza, ya los mendocinos se levantaron con un terremoto de 4,6. Y todos los terremotos que están habiendo en Chile ahora últimamente. Fíjense nomás solo entre el año pasado y este año la cantidad de terremotos registrados, cómo se está levantando. Una señal que Jesús dejó clara era el tema de los terremotos, y no habló una sola vez de eso. Varias veces mencionan sus discursos proféticos en los diferentes evangelios, justamente hablando de estos temas, de cómo la tierra iba a temblar. Lean, les dejo ahí para leer si quieren ustedes, Isaías 24 en su casa. Es el pasaje por excelencia para ver cómo Dios va a destruir la tierra y cuál es la forma predilecta en que la tierra va a ser destruida, aparte por el fuego. Otra situación, digamos, que se hace geológica, van a ser los terremotos. Ahí les dejo para que ustedes en su casa puedan leer Isaías 24. Ellos han descubierto que durante el período de 3 años que concluyó en el año 2005, cuando se llevó a cabo el estudio, la incidencia de terremotos submarinos y erupciones volcánicas han aumentado en un... Estamos hablando de 3 años. Vamos a decir que culminó 2005, quiere decir que desde 2002, 2003 estaban estudiando. 88% aumentó la actividad sísmica y volcánica. Solo en el siglo XXI se están dando más terremotos y de mayor magnitud que en toda la historia de la humanidad. Roma en solamente meses ha tenido 3 veces terremotos inmensos. Pero tiembla en Roma acá, en Italia para acá, en Italia. Pero fíjense, 88% de terremotos es mucho. Habrá terremotos en diferentes lugares, lo dijo Jesús hace prácticamente 2000 años atrás, cuando iba a ser la señal del Hijo del Hombre. Previo a la señal del Hijo del Hombre habría eso. Por encima de lo normal, mientras que los terremotos en tierra firme ascendieron en un 62%. Los maremotos que conocemos nosotros ascendieron con la actividad volcánica 88%. En tierra firme, o sea, sobre la superficie terrestre, en un 62%, hermanos, es mucho. Es increíble la cantidad de terremotos que están habiendo hoy en día. Después dice, en solo un periodo de 4 meses, la Tierra experimentó los 3 terremotos más grandes en los últimos 200 años. 200 años, hermanos, en un periodo de 4 meses de esta investigación. Pero, hermanos, desde el 2010 en adelante, también hubieron terremotos muy grandes como el de Japón. Antes estuvo el de Haití. Estuvo el de Nepal, ahora hace poco tiempo nomás. En el 2015 hubieron terremotos catastróficos impresionantes. Ecuador casi se destruyó toda su capital y las ciudades alrededores más importantes. También Ecuador, pobrecito, no es tan grande, pero casi se destruye. Tengo un contacto conocido, bueno, ustedes lo conocieron aquí, los que son un poco más antiguos, al hermano Janio. Le llamé y le pregunté, oh, ¿te movió un poco el cuerpo cuando tembló ahí? Dice, sí, nos movió un poco, pero gracias a Dios nuestra zona no pasó nada, pero la capital está hecha un destrozo. Hermanos, en solo 2015 y 2016 hubieron terremotos impresionantes que superan los 7 grados de la escala de Richter. Ustedes saben que la escala de Richter originalmente era de 7 puntos, porque no había más de eso. O sea, Richter, cuando hace su escala, la hizo hasta más o menos 7 grados y ahí se quedó. Ahora la tuvieron que revisar un poco y la llevaron hasta 9,9. La tuvieron que llevar porque ya no alcanza 7. Los terremotos en cualquier lado casi están superando los 7 grados en la escala de Richter. Y peor todavía si son superficiales, que no son muy abajo en la tierra. A veces hablan de tantos metros bajo la tierra, tantos kilómetros bajo la tierra. pero algunos son solo de 20 metros. Y eso sí que es grave. Es durísimo cuando es así tan superficial un terremoto. Ustedes tienen ahí abajo un rango de magnitud de los terremotos. Van desde 2005 hasta 2015. Tienen esa información. No pude conseguir algo de 2016, 2017 ya. Bueno, 2016 digamos que estamos todavía muy reciente en la entrada del año. No he podido conseguir eso. Pero ustedes van a ver ahí abajo en la otra página los totales de terremotos de diferentes grados y países. Bien abajo dice total. Y ustedes ahí van a poder mirar, obviamente van a tener que estar girando, en los años. Pero mirando solamente 2015, si ustedes quieren ver, en 2015, en la escala de 8,9 o 7 a 8, por ejemplo, ustedes van a ver que en la escala de 7 a 7,9 a casi 8 grados, hay 13 terremotos solo en 2015. Obviamente esta información no fue terminada porque fue sacada antes de terminar 2015. Fue terminada en septiembre de 2015. Pero todo lo que ha venido después, y la Tierra está temblando mucho. En un solo día, hermanos, en el año 2015, la Tierra tembló 21 veces en diferentes puntos, diferentes, el mismo día y a la misma hora. Solo en un día. Es mucho, hermanos, 21 veces temblar la Tierra. En 21 puntos de la Tierra ha temblado el planeta. Es mucho. Dicen que el temblor, por ejemplo, del 2011, de cuando vino todo el problema de Fukushima y todo esto que pasó con las plantas nucleares, todo eso dice que ese temblor produjo justamente varias inestabilidades en otros puntos del planeta. No solamente afectó a Japón, sino que afectó a muchos otros lugares de la Tierra que después también temblaron y tuvieron problemas. Así también hemos visto varios otros maremotos que se han dado. Chile nomás el año pasado y este año, ya comenzando el año, ya ha tenido los suyos. Acá cerca de nosotros está temblando, hermanos. Está temblando. Gracias a Dios. Nuestra ciudad todavía parece tranquila. Agradezcamos a Dios. Habrá temblado alguna vez en Salta también. Pero son muy fuertes los temblores que están viniendo. Todos superan los 5 grados, la gran mayoría. 5,2, 5,4, 5,6, 6,5. O sea, no son temblores muy pobres, son temblores fuertes. Oremos mucho, hermanos, para que Dios nos ayude y nos siga dirigiendo. Los terremotos son parte de las señales del fin, señales que se tendrían que ir dando justamente y haciendo saber. Vamos a la última, vamos a tratar de estudiar la 23. Aquí vamos a cambiar un poco el tema. Vamos a salir un poco del planeta Tierra y vamos a entrar al aspecto moral y social de nuestro planeta. Los hombres serían amadores de sí mismos. Esto es algo que el apóstol Pablo advirtió a Timoteo. Y esto no pasa solamente en relación al tema de la iglesia, a los que son pastores y se aman a sí mismos y buscan que las cosas se hagan solo hacia ellos, sino que hoy en la misma sociedad humana se han levantado los hombres como personas que quieren ser vistas, que hacen todo por sí mismos, pero esto se ha multiplicado en una manera demasiado grande en todo el mundo. Incluso, hermanos, entre los países islámicos, o los musulmanes, que son países que por ahí, en estos aspectos morales, quieren ser muy duros, muy firmes, está comenzando a cundir la inmoralidad de los amadores de sí mismos. De los hombres que se buscan hacer referentes sociales en la farándula del país a donde pertenecen. Y vamos a ver algunas cositas, y yo estoy citando acá como un aspecto importante, justamente Romanos, capítulo 1, versículo 22 al 32. Si ustedes quieren leerlo, desde el 18 pueden empezar, pero me interesó solo la parte de la inmoralidad, cómo crecería y cómo ya en Roma había crecido, Pablo lo había advertido, y también a través del Nuevo Testamento, en sus cartas, Pablo había advertido que en los días postreros se levantaría una gran inmoralidad y la maldad iba a crecer en relación a estos hombres que buscan ser visto y ser amado. Ustedes ahí ven una fotito, digamos, mal que mal ahí, de lo que son, lo que hacen hoy. Vamos a mirar un poquito lo que dice ahí Romanos. Afirmando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron sus cuerpos entre sí, los cuales cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas vergonzosas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su error. Y como a ellos no les pareció bien reconocer a Dios, Dios los entregó. Fíjense las veces que aparece Dios los entregó. No es solamente que esto ellos eligen, sino que es a tal punto que llegan a un estado de depravación moral y a un estado de ensimismamiento en sí mismo, de egolatrarse a ellos mismos, que ya llega un momento que Dios los entrega a esa vergüenza, a ese aspecto tan horrible. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene, estando llenos de toda injusticia, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, repletos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaño, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, los cuales, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que aún se complacen con los que las hacen. Romanos, repito, 1, 22 al 32. Hay una sociedad que verdaderamente está entregada, no porque Dios no los ha llamado, no porque Dios no los hubiera querido salvar, no porque Dios realmente no haya querido tener compasión de ellos, sino que ellos, habiendo conocido la verdad, la rechazaron, y por ese motivo Dios los entrega a estas lascivias, a estas concupiscencias y a estas inmoralidades y depravaciones tan horribles. Esta generación, como ninguna otra, es egoísta y amadora de sí misma. Todos los placeres hedonistas están a su disposición y se han convertido en un gran negocio. Por un lado, los psicólogos con una autoestima, y por el otro, los medios noticiosos y el entretenimiento, estimulando la complacencia y la gratificación. En contraste, el Señor Jesucristo enseñó que debíamos negarnos a nosotros mismos. Mateo 10:38, 16:24 también de Mateo. Hoy, si usted quiere ser alguien grande, ¿qué tiene que hacer? Sobresalir sobre el montón. Tiene que ser alguien muy famoso, alguien que haya hecho buenos arreglos políticos, sociales, televisivos, periodísticos, lo que sea, para ser alguien reconocido. Y es lo que todos están buscando. Hoy se ha multiplicado muchísimo la gente que se ha puesto como referente de progreso y de fama. Se han colocado como gente que hay que observarlos, mirarlos y verlos, porque ellos son los que están marcando las tendencias, dicen. Hermanos, guarda con las marcas de tendencias que hay hoy en día, de estos amadores de sí mismos. Ustedes miran hoy los programas de televisión, yo casi no miro porque no tengo pero muchos están mirando. A veces me da pena que algunos cristianos se contentan con mirar Showmatch. Perdonen que nombre, por dar un programa. Showmatch es un programa que no puede ser ni visto ni observado jamás por un cristiano. Más aún todavía, ¿quién lo dirige? Que ha tratado de que la televisión se haga lo más asquerosa posible y lo más inmoral posible. Y me da pena que hay cristianos que les canta, están ahí, embobados con el bailando por un sueño, con el cantando por un sueño y con todo eso. Y les encanta ver todo ese tipo de cosas. Y da pena la cantidad. Después dice, una vez en Facebook salía, hace unos años atrás, salía, digamos no a esto, era todo sobre este programa, digamos no a esto, digamos no a aquello, digamos no a aquello. Yo no dije nada, porque por más que ustedes digan y que nosotros digamos, esto va a ser algo que va a multiplicarse. ¿Por qué? ¿Yo estoy de acuerdo ahora con este tipo de programaciones, con este tipo de entretenimiento? No. Dios dijo que la maldad se iba a multiplicar, que los amadores de sí mismos surgirían, pero a montones. Y yo los voy a frenar con un no en Facebook. A veces, hermanos, cuando ustedes están en Facebook, no pongan, no estén jorobando con eso de amén a esto, con el no a esto. Si estás de acuerdo, pon esto o dale me gusta a esto. No seamos tan tontos y tan ingenuos, hermanos, cuando estamos en Facebook. Hagamos bien las cosas y seamos un poco sensatos, hermanos, y miremos a ver primero dónde tenemos que estar sentados nosotros. Y si estamos frente a una computadora y frente a Facebook, ¿qué vamos a hacer? Le ponen a un enfermo ahí todo calengado así, pon amén si le vas a orar por él y todo lo de eso. Yo no voy a poner nada, amén. Y no soy quien para estar levantando la foto de un enfermo, de un moribundo, de un muerto de hambre. Eso no se hace, hermanos. Eso es querer dar lástima a la gente y no ir a la realidad de la sociedad porquería en la que estamos viviendo. ¿Ustedes creen que hoy no se puede alimentar a los seres humanos que están pasando hambre en África y demás cosas? ¿Saben cuál fue la preocupación del Papa Francisco en estos días? Cuando asumió el nuevo presidente de Estados Unidos, que se acuerde de los pobres, honre a los miserables y a los que entienden sus necesidades. Yo miraba y decía, qué lindo lugar donde vos vivís, ¿no? Vos sí que te acordás de los pobres y de los miserables. Vos sí que tenés mucha compasión por todos ellos. Hermanos, la irrealidad que vive la sociedad hoy está llevando que adoren a estos hombres. Hay algo que ha crecido mucho en los famosos y en mucha gente. Ha crecido mucho en todos lados. No es solamente en algún punto del mundo, pero en todos lados el tema, por ejemplo, del tatuaje. ¿Vieron una cantidad de personas que se están tatuando? Que se están poniendo sus símbolos y sus cosas porque ellos quieren... A ver, ¿quién aparece con el mejor tatuaje? ¿Quién es el mejor que se ha tatuado? ¿El mejor símbolo o el mejor sistema de líneas y dibujos y colores que se haya puesto? Porque todo esto tiene un significado satánico. Todo esto tiene algún tipo de significado que para ellos saben por qué. Personas que a veces pensábamos, las veíamos dentro de todo sobrias, hoy están todas manchadas. Es horrible. Ahí hace un tiempo atrás miraba el que ha cumplido el récord Guinness en tatuarse. O sea, no tiene nada que no esté tatuado en su cuerpo. Pobre hombre, si es que le llegara el evangelio de Cristo y esa persona se recibe a Cristo como salvador personal, no sé cómo va a poder vivir como cristiano. O sea, le deseo que se salve. Desearía que Dios le ayude a llegar a la salvación, si es que puede llegar todavía a la salvación. Pero qué difícil va a ser. Hace unos años atrás había un hermano en la iglesia ahí en Asunción y él tenía aquí tatuado, él era boxeador y tenía un puño así, en esta forma tenía tatuado grande acá así. Y él siempre andaba con una remera manga así medio larga, más abajo del codo, porque decía, si hay algo que me apena estar llevando todos los días y una carga para mí es ese tatuaje tan grande acá en mi brazo. También él tenía uno solo, algunos andan con mucho más. Hoy tatuarse solo una cosita chiquita, esa es tontería hoy. Hoy hay que tatuarse algo grande. Nos damos cuenta hasta dónde estamos amando y haciendo darle a nuestro cuerpo algo que llame la atención para ser vistos de los hombres. Ellos quieren ser muy vistos y hoy entre la psicología o psicología, si ustedes quieren decir así, la psiquiatría, todo. ¿Qué hay que ir? Cuando usted se va al psicólogo, ¿qué le dice el psicólogo? Si usted está triste, ¿eh? Usted no se quiere a usted mismo. Usted no se quiere, usted se está odiando, le dicen. Usted tiene que aprender a tomar la vida más positivamente. O sea, si usted está triste, usted no es positivo. Pues la sociedad hoy tiene que tener alegría. Por eso hacen todas esas chanchadas por televisión y por internet y por los demás medios masivos de comunicación. Hacen todas esas cosas porque la gente se ama y quiere ser amada. Le llaman por televisión a Susana Jiménez y le dicen, hola, ¿cómo te va? ¡Ay, te quiero mucho! ¿Cuánto te quiero? Miro todos los días tu programa. Se sienten feliz porque Susana Jiménez anda ahí haciendo cualquier tontería por la televisión y ellos son felices porque miran Susana Jiménez. Y así le van llamando a uno y van llamando a otro y están felices. La audiencia, la televidencia, están ahí prendidos con estos amadores de sí mismos. Esos son los ejemplos de la sociedad hoy en día. Y todos quieren llegar. Todos de alguna manera quieren hacer algo para poder llegar. Hoy se está poniendo a Dios de lado en la mayoría de los países del mundo y sus gobiernos se están volviendo más y más de los principios divinos. Se están saliendo en pro de la libertad del individuo. Y por otro lado, se promueve valores subjetivos y sin principios, valederos o inconsistentes en el corto o medio plazo. ¿Qué son los valores subjetivos o, digamos, inconsistentes? Son valores que, porque piensa uno, sirve, pero no se sabe si verdaderamente tiene algo científico detrás. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de valores que se están promoviendo hoy. La chica se embaraza y entonces la ley le ayuda a abortar. Y entonces los abortistas tienen todo su justificativo. ¿Por qué sí puede abortar? El peor de todos los justificativos que tienen es que, supuestamente, cuando se hace la concepción, y como es muy chiquito, no es un ser pensante, no es persona. Para el cristiano, esto no es así. ¿Cuándo la persona comienza a ser persona? En el momento de la concepción, cuando se junta el espermatozoide con el óvulo, ahí es una persona. Cuando hay fecundación, es una persona. ¿Por qué? Porque Dios comienza a observarlo desde el vientre de la madre. David sabía eso y dice, tú me tejiste en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos. ¿Acaso Dios se va a dar tanto lujo de mirar, observar el desarrollo de un bebé adentro si no es personas? ¿Nos damos cuenta de dónde estamos yendo a parar con todo esto? Bueno, vayamos a la eutanasia, vamos al lado contrario. Primero es que no nazca, si es posible, que le saquen nomás por cualquiera de los métodos. Ahora vamos a la eutanasia. Entonces dice, bueno, si tiene tales y tales y tales condiciones, listo. Sacamos todas las mangueras, los cables, todo lo que hay, chao, listo, que se muera. No hay remedio, no hay posibilidades. Si los familiares van a firmar todo, listo, que se vaya. Amadores de sí mismos. Vamos a hacer una humanidad más superior. Echemos a los viejos, echemos a este tan moribundo, que se vaya nomás. No sirve para la sociedad, no sirve para trabajar, no sirve para gestionar dinero. No anda, vamos a sacarlo de ahí. ¿Para qué gastar tanto en salud? ¿Quién es el único que tiene poder sobre la vida? Tanto en el aborto como en la eutanasia, en ambos casos hay uno solo que tiene el poder sobre la vida y la autoridad sobre la vida, y es Dios. Él es el que decide quién se va y quién se queda. ¿Cuándo se va y cuándo tendrá que nacer también? ¿Cuándo vendrá? Todo esto lo hace Dios, pero los amadores de sí mismos, los gobiernos, ahora salió el expresidente, ya es ahora Obama, que había hecho todo. ¿Saben cuántos, según algunos que investigaron la estadística, saben cuántos bebés hicieron matar en solo su gobierno? Solo su gobierno, de 2008 hasta 2016. Más de 8 millones de abortos se hicieron solo en su gobierno. Algunos se hicieron solamente por estados que habían aceptado. Ahora ya era ley en Estados Unidos. Supuestamente, según dicen, el nuevo presidente va a sacar todo eso. No sé, vamos a ver si es cierto que todo esto se va a dar. Pero hermanos, realmente, los días de hoy son como los días de Noé. Así también serán en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé tronó en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo también, como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hoy es interesante que si usted escucha a veces la radio, y siempre tienen esa parte, a mí no me gusta mucho, pues ya yo quiero escuchar información y están jorobando con el tema de quién se casó con este, quién le hizo aquel y aquel, y están con esas tonterías ahí. Y uno se pone a pensar cómo el tema del casamiento y lo que es el matrimonio hoy ha caído en un descrédito total. Cuando ustedes ven ahí en la Biblia que se darán en casamiento, ¿qué significa darse en casamiento hoy? ¿Qué ha crecido mucho en la sociedad? Como una cierta aceptación alternativa para no casarse, pero no seguir tan como novios. Concubinato. Ese es el darse en casamiento. No quieren hacer nada por las dudas legal. No quieren hacer ningún compromiso serio por las dudas, porque si me llega a fallar, así me voy y no pasa nada. No tengo que gastar en divorcio, en abogado y en esto y en todo esto. Entonces me voy nomás y ya está. Así no funciona. Hay un matrimonio porque ya, bueno, viven juntos y todo. Supuestamente no hicieron nada por civil y me dice, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Mira, pasó esto, pasó aquello, ya hubo chico de por medio y demás cosas. Me preguntaban y yo le dije, la macana ya está hecha. Pero vayan al registro civil, hagan las cosas decentemente, cásense. No hace falta que hagan ceremonia por iglesia ni nada, no hay problema, está eso ya, déjenlo nomás para atrás. Pero hagan como corresponde las cosas. Hagan un casamiento y tomen un compromiso delante del Señor. El que haya se había adelantado el regalito, bueno, eso no es culpa del Señor ni culpa de nadie, es culpa de ustedes, pero esto pueden subsanar. Que su hijo nunca crezca viendo padres, le digo yo, que no han sabido tomar entre ellos un compromiso serio de permanecer juntos y comprometerse a cuidar juntos a esa criatura. Le digo, los hijos no tienen la culpa de todas este tipo de, a veces, macanas que se mandan incluso entre cristianos. Hay que tener mucho cuidado. Pero hermanos, así está nuestro mundo hoy. Llenos de amadores de sí mismos, llenos de personas que buscan solo su beneficio, solo lo que ellos puedan realmente recibir y tener. Así está nuestro planeta hoy. Esto no es solamente acá. Esto es en muchos otros lugares del mundo. Esto viene de Estados Unidos, viene de Europa, de Latinoamérica, de Centroamérica, donde ustedes quieran, está viniendo de África, en todo lugar. El libertinaje ha crecido a mansalva. Ha crecido mucho el tema de los amadores de sí mismos, los hombres que se manifiestan como ejemplos para una sociedad, pero que son hombres verdaderamente difíciles de soportar y que no están trayendo principios verdaderos para una buena sociedad. Así estaba la sociedad de Noé y de Lot. Y Dios no aguantó. Y dice, porque su pensamiento era de continuo solo el mal. ¿No será que está pasando esto hoy en nuestros días? En todos los ambientes, hermanos. Incluso en el ambiente político, en el ambiente social, en el ambiente cultural, que se habla de las famosas llamadas nuevas culturas. Entonces, como se ha aceptado por ley una nueva cultura, entonces todo tiene justificativo. Y se cumple lo de Isaías 55. Hay de aquellos que dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hay de ellos. Está bien, hoy que se gocen, hoy que se diviertan, hoy que hagan todo lo que quieran. No hay problema, el gobierno les habilita, los derechos humanos le dan rienda suelta, tranquilos muchachos, hagan todo lo que quieran. Pero hay de ellos. Dios quiera que quizás entre todos esos alguno llegue a entender y se arrepienta y reciba a Cristo como Salvador personal. No podemos hacer nada contra ellos, pero de que están en pecado y no tienen justicia delante de Dios. Padre nuestro, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por lo que haces por nosotros. Muchas gracias, Señor, porque tu bondad es infinita. Y gracias, Señor, porque dentro de una sociedad mala, dentro de tantos cataclismos, dentro de un clima a veces un poco riguroso, pero acá estamos, Padre Santo, para llevar tu palabra y tu evangelio. Gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros en Cristo Jesús. Y gracias porque aunque nosotros somos vistos como personas atrasadas, como personas que no tienen idea de lo que es vivir bien, quizás se nos ve como personas todavía tontas en la sociedad. Pero sabemos que un día tu palabra nos promete que estaremos en la gloria tuya y muchos lamentablemente estarán en la condenación eterna. Quisiéramos que muchos se salven, pero es tan difícil con tanta tentación, tanta promoción que hay de maldad hoy en día, es tan difícil poder acercar tu palabra a mucha gente. Pero oramos, Señor, para que todavía hayan corazones que podamos alcanzar, que sean tocados fuertemente por tu espíritu para que la salvación pueda llegar a ellos. Muchas gracias, Señor, porque tenemos la posibilidad de seguir predicando tu palabra y tu evangelio. También porque podemos seguir adelante haciendo la obra y tenemos libertad para hacerlo. Rogamos, Señor, que tú ayudes y guíes a muchos a que puedan conocer a Cristo como Salvador personal y que por este medio, por lo que hacemos por radio, por internet, puedan también lograr y que cada hermano y hermana en esta iglesia se proponga por todas las formas que pueda proclamar tu palabra y tu evangelio. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. miracles I saw him raise the dead. He said he was the promised one by the Father's prophesied. But then he climbed up Calvary and there was crucified. My hope is still alive. My hope is still alive. My Savior is forever. Praise God and so shall I. Hallelujah, Christ is risen. A power to Him is given. Christ Jesus. His life he could not save. Oh, death had triumphed once again and sent him to the grave. Savior lives forever. Praise God and so shall I.